Hombres de una república libre. Acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de Córdoba, 21 de junio de 1918. Bueno, bienvenida. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andabas? Viniste hoy, tirate por la cabeza. Bueno, bien. Bueno, me parece que amerita hablar de estas cuestiones ante el contexto y la realidad que está viviendo las universidades nacionales. Bueno, las universidades del país en general. Así que traje hoy para hablar, quiero hacer como un breve, no un recorrido histórico, pero sí, cumpliéndose 100 años de la reforma universitaria, me interesa traerla ahora al presente para ver qué es todo lo que está pasando. Bueno, en realidad las universidades en Argentina existen desde la época colonial, tenían una forma que respondía más bien a los pudieran estudiar, que vivían en las colonias y que pudieran estudiar acá, y tenía más bien una estructura monárquica, digamos, así muy marcada, vertical. Y respondían a estos intereses. Eran para los españoles que querían estudiar acá y punto. Recién con la generación del 80, a fines del siglo XIX, empieza la universidad a tener otra, a pensarse por lo menos la posibilidad de que la universidad al interior de la universidad tenga como otra orientación. Se empieza a discutir esta cuestión de la escolástica, de las teorías más religiosas y tomistas, y empieza a aparecer la idea de la ciencia, ¿no?, del pensamiento científico e ilustrado, recién con la generación del 80. En ese momento todavía la universidad era el refugio intelectual de las clases aristocráticas, exclusivamente. Las clases coloniales, lo que quedaba de las colonias, digamos, los patricios y algunas que otras, digamos, de la clase burguesa que habían, digamos, ascendido. Y otra cosa interesante es que la universidad, para entender lo que significaba hasta ese momento, ni siquiera en la época en el proceso independentista había formado un papel, digamos, muy importante, ni intelectual ni políticamente. Eran más bien estas casas de estudios para la aristocracia. A partir del ascenso de los radicales al poder en el 16 con Irigoyen, las clases medias burguesas que venían en ascenso, hijos de inmigrantes, empiezan a decir, bueno, ven en la universidad, que era el espacio posible de ascenso social, y empiezan a pelear por poder tener acceso también ellos a estos espacios, digamos. No querían cambiar el sistema universitario, pero sí formar parte de él como un derecho. Entonces, querían como definir ese protagonismo y ser parte del poder, que hasta ese momento estaba exclusivo para las clases aristocráticas, y beneficiarse con la apertura de nuevas posibilidades de desarrollo social que les brindaba la universidad. La reforma universitaria, básicamente, lo que reformó fue, lo que consiguió fue una democratización hacia el interior de la universidad, ¿no? Una democratización en cuanto a cómo se principalmente al gobierno universitario. Antes los rectores de las universidades o las autoridades eran elegidas por el gobierno de turno, y a partir de las reformas universitarias con lo que se gana es el gobierno tripartito y la autonomía universitaria, ¿no? Las universidades comienzan a elegir sus autoridades y hay un cogobierno, no gobierna solamente una persona definida por el gobierno, digamos, nacional, sino que se eligen. Y además, también otra de las luchas ganadas es la libertad de cátedra y la posibilidad de que haya concursos docentes. Los docentes comienzan a ser, los cargos docentes comienzan a ser no elegidos, sino ganados por concurso. Lo que implica también que los docentes tengan que formarse, capacitarse, actualizarse para poder acceder a los cargos. Y la libertad de cátedra también muy importante por esta cuestión de no manipular ideológicamente lo que se da en la universidad. Básicamente lo que hizo esta reforma fue democratizar la vida universitaria y de la cultura política argentina, porque lo que permitió fue que esta clase media burguesa en ascenso accediera a la universidad y tuviera como estaba posibilidad de ascender en otros aspectos también. Y tener una línea directa de acceso a la política, digamos, a los cargos políticos, que es lo que permitía la universidad. Es interesante pensar que en realidad la reforma es algo que se inició a principios de siglo XX, en realidad en 1918, pero que continuó como pensándose a lo largo de toda la historia hasta ahora en esta posibilidad de reformas estructurales en la universidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosas hay que modificar para seguir democratizando no solo la institución en sí, sino el acceso? Porque en sí misma la reforma no democratizó el acceso a la universidad, no hizo que la universidad fuera para todos y todas, sino que respondió a los intereses de una burguesía, digamos, en ascenso, ¿no?, de clases medias. Un pedagogo argentino, Pablo Gentili, en un artículo que tiene, en un libro que habla sobre la reforma, lo que él dice, voy a citar un pedacito, él dice que pensar la reforma en clave de futuro significa poner en evidencia la plena actualidad de algunos de sus postulados y principios inspiradores, así como las barreras que el proceso reformista enfrentó en virtud de su coyuntura histórica y de las limitaciones estratégicas de sus protagonistas. Actualizar el legado de la reforma supone reconocerla y comprenderla en su dialéctica histórica, recuperando la extraordinaria vitalidad del legado político y ético que nos ha dejado aquella nueva generación latinoamericana. Sin embargo, lo que viene pasando desde hace muchos años, y sobre todo con el avance de las políticas neoliberales y del mercantilismo, es que las reformas que se piensan en general para la universidad son reformas más bien retrógradas, son reformas estructurales y no de democratización de acceso, y reformas que tienden a una mercantilización, al arancelamiento de las carreras o de los posgrados y a limitar el acceso, digamos. Esto es lo que estamos viendo también ahora. Se vio ya hace unos cuántos años atrás y ahora se ve con un embate más fuerte. Algo interesante también de pensar es que las universidades públicas y nacionales, las universidades públicas en nuestro país son gratuitas, y eso no sucede en casi ningún país del mundo. Argentina es uno de los pocos países que tiene toda su educación superior gratuita. El decreto de gratuidad de la educación superior es data del año 49 y es un decreto del gobierno de Perón que suprime los aranceles universitarios y entiende la educación universitaria como un derecho social. Ese es un primer avance en esta democratización del acceso. Sin embargo, todos sabemos que es muy difícil que una persona que está o nace y permanece en un estrato socioeconómico bajo tenga después la posibilidad tan fácil de acceder a la universidad por el simple hecho de que sea gratuita, digamos, no es que es tan directamente proporcional. Otra ley que colabora en este sentido es la Ley de Educación Nacional, que data del 2006, así que fíjense la cantidad de años en el medio. ¿Qué hace esa ley? Hace la educación media obligatoria. Haciendo la educación media obligatoria, esto de alguna manera lo que hace es, bueno, todos, el Estado tiene la obligación de garantizar esta obligatoriedad. La obligatoriedad no se refiere a una responsabilidad de las familias, sino a una responsabilidad del Estado de que la educación, de que todos y todas tienen que poder acceder a la educación media porque es obligatoria. Y esto hace también que, como la educación media es una condición imprescindible para poder cursar estudios universitarios o superiores, bueno, digamos, teniendo la obligatoriedad de la educación media, avanzás también en que tengan la posibilidad de acceder. Seguimos igual, sin garantizar el acceso a todas y todos, porque hay otras cuestiones. Podemos también pensar que esta ampliación de derechos o esta democratización en el acceso colaboró también con esto, la creación de un montón de nuevas universidades, como hablábamos en el encuentro pasado, y también se mencionó en la entrevista que le hizo Andrea de la radio Las Chacras de Ingrid Berdlich, que esta creación de nuevas universidades en distintos lugares, específicamente en el conurbano bonaerense, lo que permiten es esto también, ¿no? Van en esta línea, en democratizar el acceso, no solo porque están emplazadas territorialmente en lugares donde antes se dificultaba, ¿no?, poder llegar a una universidad por el dinero que costaba, por el tiempo que eso requería, sino también porque tienen otra dinámica distinta, porque piensan distintos a sus alumnos y alumnas, porque tienen proyectos de intervención en las zonas donde las universidades trabajan. Y esto también es una forma de democratizar el acceso. Sin embargo, estamos viendo ahora actualmente que la política va en contra, ¿no?, de todo esto que veníamos hablando. Sabemos que hay una disminución casi de 3.000 millones del presupuesto universitario, que no están queriendo, no están ofreciendo aumento de sueldo de más del 15% cuando no hubo aumento en todo el año. Las universidades no están pudiendo pagar los servicios por el aumento que han tenido en las tarifas, no están pudiendo continuar con las obras de infraestructura necesarias y no van a poder seguir pagando sueldos si esto sigue así. Me parecía interesante contarles, hoy buscando qué cosas sumar, me encontré con unas notas de Clarín. Y en esto que yo decía que las políticas en general que piensan las universidades de hace mucho tiempo van como en esta línea neoliberal del arancelamiento, de limitar los derechos, digamos, y de mercantilizar la educación. Bueno, estas notas de Clarín, que es el diario que más lee la gente, aclaran un poco esta cuestión. Digo, había una nota en la que decían que 7 de cada 10 personas que cursaban la universidad se egresaban, y cuando vos entrás a leer todo lo que la nota dice que en realidad en los últimos años disminuyó la eficacia de las universidades, hace una comparación entre universidades públicas y privadas y cómo las privadas tienen una tasa más alta de egreso eso es lo que dice la nota de Clarín, ¿no? Y dice claramente que las universidades que son aranceladas hace que la gente se egrese más porque como tiene que pagar, claro, termina, ¿no? En cambio, en las universidades públicas, que en otra nota, que también habla de esto, las describe como lugares donde reina la suciedad y la dejadez. Como es gratis, como es gratuita la educación, la gente no termina. Bueno, esto va todo en consonancia con estas nuevas políticas de desmantelamiento de la educación pública en general, porque no creo que solo se trate de las universidades, sino que es algo que viene más profundo, pero bueno, me parece que con el tema de la universidad es algo que uno no tiene que dejar de mirar, porque a uno le puede parecer que a lo mejor, bueno, no es lo más importante o no es, pero de verdad tendríamos que luchar porque el acceso a la universidad sea para todos, no solo seguir, digamos, no solo pensar que es algo exclusivo para las clases medias y medias altas, sino de qué manera podemos hacer que llegue fortaleciendo todas estas acciones que ya se hicieron o agrandándolas, digamos, y no que sea un retroceso como lo que viene ahora. Cortinita para respirar. Vos sabés que a mí me pasa que la escucho y no puedo evitar, porque cuando alguien te habla y está desde adentro, ¿no? Como hace Tamara, que está todos los días laburando desde esa parte, de esa fuerza de docente que no abandona y que está siempre luchando contra la corriente. Hoy miro, por ejemplo, que hace un rato hablábamos de que de las 17 unidades académicas que hay en Córdoba, en 13 se realizaron asambleas y lo que es el personal docente, no docente y estudiantes. Inclusive hicieron una movilización muy grande la semana pasada que congregó a más de 5.000 docentes, estudiantes y no docentes en el rectorado. La semana pasada, sí, no, la anterior, el 6 de agosto. Ahora, esta arremetida que constantemente uno ve contra la educación pública en general, siempre tiene un cierto apoyo de partes políticas que juegan un rol fundamental, ¿no? Por ejemplo, la UIC, Franja Morada, todas estas agrupaciones que desde dentro de las universidades toman la bandera de lucha, pero, por ejemplo, en el caso de la UIC, que levanta unas semanas antes el paro para poder dialogar sobre unas paritarias. Está todo el tiempo, esto es todo el tiempo, es como una fuerza entre que los que negocian en una mesa chica, y por el otro lado encontramos un montón de gente laburando muy fuerte. Vos, en lo personal, ¿qué crees que va a pasar con la educación pública en lo que falta de este año? Vos, a nivel personal. Ahora soy una gurú. Sí, vos querías preguntas, yo te voy a preguntar, pero vamos. Vos, ¿cómo ves esto? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te dice tu cabeza? ¿Qué es lo que crees viendo todo el desarreglo que se está generando y la profundidad que ya lleva desde hace años en la universidad y en la educación pública? Yo lo que veo es que, como en la mayoría de las cosas, digo, si la gente en general, el común del pueblo, digamos, para decirlo de alguna manera, sí, los que se ven beneficiados con las universidades, con la educación pública, los que ven mejorada su calidad de vida por tener la posibilidad de acceder a una universidad de calidad sin tener que pagarla, porque es un derecho... son los que tienen que apropiarse de eso y salir a más allá de las peleas sindicales o de las peleas de las autoridades de acá o de las autoridades de allá. La universidad es pública y gratuita y es de todos y de todas. Entonces somos todos y todas los que tenemos que defenderla. Digo, se han hecho abrazos, se han hecho... ¿qué va a pasar? No te lo puedo decir porque no es algo que, para radio, el grito, que yo pueda, no tengo la bola de cristal y digo, no me parece que esto tenga muchas perspectivas de mejorar. No hay voluntades de este gobierno de mejorar estas cuestiones, sino de seguir socavando y generando estos conflictos de los que vos hablás, porque mejor que se maten entre ellos y total nosotros avanzamos. Lo que hay que entender es que la universidad no es algo exclusivo de las clases medias o de las clases altas. Es de todos y de todas en un país en el que hay una ley, ¿entendés?, que garantiza eso, que la universidad es gratuita y es pública. Bueno, en San Martín, por ejemplo, cuando se abrió el campus de la Universidad de San Martín hace unos años atrás, se vio reflejado en la cantidad de gente que se anotó en los primeros 2 años de apertura del campus. Inclusive se hicieron trabajos muy fuertes dentro de las penitenciarías de José Lon Suárez, con trabajos de campo muy fuertes. Se abrieron un montón de talleres y, bueno, si mal no recuerdo, ¿cómo se llama? Benja, nació, que sigue dando vueltas con la bici y con los títeres, salió dentro de dentro de la Universidad de San Martín y le contaba la importancia de cómo algo como ser un titiritero se enseña en una universidad y eso genera la apertura y salir a la cancha con una vista y una perspectiva totalmente diferente de la vida. Sí, eso también es algo importante. Las universidades nuevas que se han creado tienen carreras distintas, tienen carreras que están más relacionadas con el lugar en el que se emplazan o con los intereses de la gente que vive ahí o con las posibilidades, digamos, de desarrollar después una carrera profesional, de acceder a otras posibilidades. En general, creo que lo cuenta Ingrid en la entrevista, la mayor parte de los estudiantes de las universidades del conurbano son primera generación de estudiantes universitarios. ¡Qué increíble! Estamos diciendo que hace más de 70 años se decretó la gratuidad y que hace 100 hubo una reforma universitaria que democratizó un poco la institución. Y sin embargo, todavía al día de hoy sigue siendo así, ¿no? Y seguimos resistiendo a los embates del neoliberalismo que pretende... Sí, la privatización. Sí, la privatización y la mercantilización es así en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Hace rato que el discurso del arancelamiento anda por ahí, ¿no? Y estas notas, traje lo de las notas de Clarín porque, digo, eso es lo que maneja la opinión pública también. Y decir, bueno, en las universidades privadas que están aranceladas hay una tasa más alta de eficacia, porque utilizan esa palabra en la nota, porque se egresan más cantidad de jóvenes, hace que la gente diga, no, claro. Y sí, ¿cómo le van a regalar? ¿Cómo va a seguir siendo gratis? ¿Que lo tengo que pagar yo? ¿Yo tengo que pagar la educación de todas y de todas? Yeah.